¿Nos ayudaría a alcanzar nuestra paz interior el seguir una dieta crudo-vegana? Cualquier tipo de dieta, cualquier tipo de sistema de alimentación, tenemos que ser muy conscientes de que forma parte de un sistema de creencias. Cada ser humano tiene un determinado estado de conciencia. El estado de conciencia es la forma en la que vemos la vida de uno mismo y la vida de los demás, o el mundo, las cosas, la divinidad, la vida, la muerte, cómo contemplamos, cómo percibimos, cómo entendemos todas esas cosas, constituye el estado de conciencia, que conlleva una determinada frecuencia vibracional. Cada ser humano tiene su propio estado de conciencia y su frecuencia vibracional relacionada y en coherencia con ese estado de conciencia. Pues bien, los estados de conciencia, la mayor parte de ellos, la mayoría de ellos, va unido a un sistema de creencias. A veces ese sistema de creencias es muy evidente, a veces es muy sutil, pero siendo evidente o siendo sutil, hay multitud de sistemas de creencias, tanto como estados de conciencia que se corresponden con la evolución conciencial de los seres humanos. Pues bien, con relación a la alimentación, también hay sistemas de creencias y también van en relación con el estado de conciencia de esas personas. Las personas que en su evolución, por ejemplo, empiezan a percibir la necesidad de mantener una dieta vegana, eso se corresponde con un determinado estado de conciencia que le hace percibir la forma de alimentación de una manera distinta como lo hacían anteriormente cuando tenían otro estado de conciencia. Porque cada ser humano tiene su propio estado de conciencia, pero ese no es fijo, sino que va evolucionando y va evolucionando en cada uno por la vía de las experiencias que desarrollamos, de las experiencias que vivimos. Con todo esto, quiero también llegar a un punto que creo que es importante. No sacralicemos los sistemas de creencias. Aquella persona que por su evolución, por su estado de conciencia, considere de corazón que debe llevar una dieta de determinado tipo, por ejemplo una dieta vegana, que lo haga, pero que no intente imponer eso a nadie. Y por supuesto, porque eso conllevaría dejarse arrastrar por nuestro pequeño yo, por el ego, que por supuesto no se considere mejor que el que no lleva a cabo una dieta vegana. No, tú desarrolla la alimentación que consideres oportuno, pero no, con ello no entiendas que los otros están equivocando, que los otros están por debajo tuyo y que tú te has elevado a un nivel superior desde el cual has llegado a esa forma de alimentación. La clave está en el amor, en la alimentación y en cualquier otra cosa. La clave es el amor. El amor es lo que llena la creación, lo que la genera y lo que la impulsa. Y eso es lo que siempre tiene que estar saliendo de nuestro corazón. Desde nuestro corazón que salga el sistema de alimentación, la forma de alimentarnos que se corresponde y sea coherente con lo que sentimos interiormente. Y eso a su vez lo desplegamos con un enorme respeto a cualquier otra forma de alimentación. Y no hay que preocuparse, no hay que inquietarse. Cada cual en su evolución, en cada momento, irá llegando a la forma de alimentación que le corresponde en ese estado de conciencia. Es enormemente sencillo, es enormemente fácil. Aliméntate como tu corazón te indique, en coherencia con lo que sientes interiormente y respeta, respeta escrupulosamente con mucho amor la forma de alimentación de los demás seres humanos que pueden sentir y están en su derecho otra cosa totalmente distinta.